Viernes de la 25ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 18 al 22. Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros, alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió, tú eres el Mesías de Dios. Y él les ordenó terminantemente que no dijeran a nadie. El Hijo del Hombre, les dijo, debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy vemos que Jesús, por un lado, pregunta a los apóstoles qué opina la gente, la opinión pública, acerca de él, de su persona, de su misión. Luego, en un segundo momento, la pregunta es más personal y se dirige a los apóstoles. ¿Qué piensan ellos? ¿O qué dicen ellos? ¿O qué opinan ellos sobre Jesús? Y finalmente, una vez hecha la confesión de fe de Pedro, en un tercer momento, Cristo les revela el plan salvador. Ante la primera pregunta, ¿qué dice la gente sobre él? Los apóstoles responden diciendo que hay varias opiniones acerca de Cristo. Para algunos es Juan Bautista, que ha vuelto luego de la muerte o que ha resucitado. Lo mismo Elías, otro profeta del Antiguo Testamento. Y para otros, Jesús es algún otro profeta. Tres opiniones, y las tres de algún modo equivocadas, o muy parciales o insuficientes, porque si bien es verdad que Cristo es profeta en cuanto que expresa y anuncia la verdad de Dios Padre, la voluntad de Dios, es mucho más que eso, porque es el Salvador o el Redentor, cosa que no eran ni Elías, ni Juan Bautista, ni cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. Esto nos enseña que para captar el misterio de Cristo, la verdad que es su ser nuestro Redentor, hay que tener fe, porque de lo contrario no entendemos bien o no podemos valorar bien quién es Cristo. A Cristo lo entendemos desde la fe, y así todo su misterio no se agota, sino que siempre podemos seguir profundizándolo. Como Cristo no es una persona humana, porque si bien era hombre, su persona era la del Verbo, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, era y es. Es una persona no humana, sino divina. Con naturaleza humana, pero persona divina. En consecuencia, su persona es un misterio. Porque Dios es un misterio. Fíjense, si ya nos cuesta a veces entender del todo o conocer del todo a un ser humano, a una persona humana, la cual solemos decir nunca terminamos de conocer bien, incluso estando años junto a la persona, siempre hay algún aspecto nuevo o desconocido para nosotros. Imagínense tratándose de Cristo, cuya persona es divina. ¿Se entiende? Por eso es necesaria la fe, esta luz de la fe, que es superior a la luz de la razón o a la luz de la experiencia o a la luz de la psicología o de las ciencias humanas. Es una luz distinta, superior. Es una luz que otorga Dios para que podamos conocer y en consecuencia aceptar los misterios divinos, entre los cuales está el misterio acerca de Cristo. Si hoy preguntásemos a las personas o hiciéramos un sondeo a la opinión pública acerca de Jesucristo, no sería muy distinta la respuesta o las respuestas. Para algunos, Cristo es en la actualidad un gran humanista o un ser muy solidario, dirán muchos, o el hombre más humanista o solidario de la humanidad, lo cual, si bien no es absolutamente equivocado eso, es lo mismo una mirada muy parcial, muy pobre, muy acotada, porque Cristo es mucho más que eso. No es un ser solidario, un ser benefactor, sino que es el Redentor, y en todo caso su solidaridad ha sido la de solidarizarse con nosotros, pagando por nuestros pecados. O su ser benefactor ha llegado al punto de beneficiarnos de tal modo que nos ha liberado del pecado. ¿Se dan cuenta? Bueno, pero para responder eso es necesaria la fe. Para otros, Cristo podrá ser un hombre pacifista, al estilo de un Gandhi, por ejemplo, lo cual también en buena medida es equivocado eso, porque Cristo, si bien predicó la paz, al mismo tiempo, Cristo es Dios, cosa que Gandhi no lo es, y es por eso que Gandhi o cualquier otro pacifista de la humanidad no ha resucitado. Otros dirán que Cristo es un gran revolucionario social, lo cual es poco decir, porque Cristo, si bien ha revolucionado y lo sigue haciendo, su revolución principalmente es espiritual. Cristo quiere revolucionar el corazón de cada uno, la conciencia, el espíritu. Y para eso lo primero es la conversión personal. En cambio, los revolucionarios, tal como entendemos esta palabra, por el contrario, quieren, falsamente, equivocadamente, revolucionar o cambiar las estructuras de afuera, políticas, sociales, económicas, y no se dan cuenta que el principal cambio es el cambio interior, y el más difícil, por otro lado, es la conversión. Para otros, Cristo podrá ser, si preguntásemos hoy, un gran maestro espiritual, alguien que nos ha enseñado a orar, a meditar, lo cual es poco decir también, muy poco, porque Cristo, si bien es maestro, no es como cualquier maestro espiritual. Es el Hijo de Dios, es el Redentor de nuestros pecados. Y su persona es divina. Esto mismo, estas mismas respuestas equivocadas sobre Cristo, o más o menos equivocadas, también se prolongan en lo referente a la vida de la Iglesia. Porque si preguntásemos qué es la Iglesia a muchas personas, y estas personas a las cuales preguntásemos sobre la Iglesia no tienen fe, y la respuesta va a ser siempre equivocada también, o muy parcial. Porque la Iglesia es un misterio, dado que si bien está formada por hombres, su principal artífice es el Espíritu Santo. Su institución o su fundación es divina, puesto que Cristo la ha fundado. Y quien la mantiene viva durante 2000 años es el Espíritu Santo. Con lo cual, sin fe tampoco vamos a entender la vida de la Iglesia, la misión de la Iglesia, la vida de los consagrados, de los sacerdotes. Es necesaria la fe. Para muchas personas, por ejemplo, como escuchaba yo hace unos días, alguien que decía que la Iglesia a nivel país era la ONG más importante. Lo cual, en buena medida, es un error, porque si bien la Iglesia es una institución muy beneficiosa, incluso en el plano social, a nivel país, no es una ONG, por varias razones, pero la principal es por la que acabamos de decir. Su institución o su fundación es divina y su subsistencia depende no de los hombres, sino del Espíritu Santo. Por eso tratemos de pedir al Señor el don de la fe, porque sin el don de la fe no vamos a entender casi nada, ni de la persona de Cristo, ni del misterio de la Iglesia. Cuando Jesús preguntó luego a los apóstoles quién era Él, Pedro, desde la fe, desde ese don de la fe, respondió: tú eres el Mesías. Y si bien su respuesta, o con su respuesta, no llegaba todavía Pedro a penetrar profundamente en el misterio de Cristo, porque de hecho cuando Cristo anunció su pasión y muerte, Pedro no lo iba a entender, o le iba a decir al Señor que no sufriera en la cruz, lo cual hace ver entonces que el conocimiento que tenía de Cristo y de su misión aún era imperfecto. Recién luego de Pentecostés, Pedro y los apóstoles se darán cuenta o sabrán más en profundidad quién es Cristo y cuál es su misión. Pero No obstante, esa imperfección en la respuesta o en la captación del misterio de Cristo, lo que Pedro dijo fue muy cierto cuando dijo: tú eres el Hijo de Dios, cosa que la opinión pública no había dicho. Esto Pedro lo dijo por la fe, por el don de la fe. Entonces tenemos que pedir al Señor crecer en la fe, crecer en esta luz, en este conocimiento, para poder aceptar a Cristo, los misterios de la fe, el misterio de la Iglesia, el misterio del sacerdocio católico, el misterio de la Eucaristía, el misterio del dolor, el misterio de la cruz. Porque sin la fe no entendemos el sentido del dolor, el sentido salvífico o redentor del dolor en la vida de Cristo y en la vida de cada uno. O sea que sin la fe, sin esta luz de la fe, es muy poco lo que podemos entender y valorar acerca incluso de la vida humana en general. Porque las grandes preguntas existenciales que nos hacemos los seres humanos, por ejemplo, si tiene un sentido el dolor, por ejemplo, ¿por qué morir? ¿O qué hay después de la muerte? O por ejemplo, si tiene algún sentido perdonar al que me ha ofendido. O por ejemplo, si existe la vida eterna, etc. Todos estos interrogantes y otros los responderemos desde la fe. Pidamos al Señor crecer en la fe y tratemos de que otras personas crezcan en la fe también. Que los padres, las madres, traten que sus hijos crezcan en la vida de la fe. Que puedan hablarles de Dios, rezar por ellos y con ellos. ¿Cuántas veces los padres, lamentablemente, se interesan más por el crecimiento intelectual de los hijos o el crecimiento físico? Que no les falte tal o cual deporte, la salud física, que no les falte el conocimiento de algún idioma o de alguna otra ciencia o disciplina, pero no se preocupan con el mismo interés por el conocimiento de Dios, el conocimiento de la revelación a través de la fe. Bueno, que podamos ayudar también a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a que crezcan en esta luz de la fe, para poder entender el sentido profundo de Cristo, de la Iglesia y de la vida en general. Que tengan un buen día y que Dios los bendiga.